Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. Si quieres escucharnos online, tienes dos direcciones a las que recurrir: la de la emisora canariasahararadio.com y la de nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos colgadas anteriores ediciones del programa en formato podcast y también artículos relacionados. En el control de sonido está, como siempre, Carlos Pérez, y empezamos. Vamos a estar hasta las 3:30 de la tarde hablando de cine, hoy con un monográfico sobre la gran actriz Barbara Stanwyck, analizada su trayectoria desde la perspectiva de la historia del cine negro. Y por eso hemos escogido como primer corte de una de sus películas este de Perdición, de Billy Wilder. ¿Quieres saber quién mató a Dietrichson? Agárrate fuerte a tu cigarro, Chris. Yo maté a Dietrichson. Yo, Walter Neff. Agente de seguros de 35 años de edad, soltero y sin señas personales. Hasta hace poco, claro. Sí, yo le maté. Le maté por dinero y por una mujer. Y ni conseguí el dinero ni la mujer. Estupendo, ¿eh? Todo empezó en el mes de mayo. Fue hacia finales de mayo. Yo había ido a Glendale a firmar una póliza para unos camiones. De regreso, me acordé de la renovación de la de un automóvil del Boulevard Los Félix y me dirigí allá. Se trataba de una de esas casas de tipo español por las que todo el mundo se volvía loco hace 10 o 15 años. Esta debía haber costado $30,000, si es que él acabó de pagarla. ¿Está el señor Dietrichson? ¿Quién desea verle? Me llamo Neff, Walter Neff. Si es que vende alguna cosa. Oiga, quiero hablar con el señor Dietrichson y no vengo a ofrecerle ninguna revista. Pues el señor Dietrichson no está. ¿Cuándo cree que estará? Cuando haya llegado, si es que eso le sirve de algo. ¿Qué ocurre, Nettie? ¿Quién es? Pregunta por el señor Dietrichson. Yo soy su esposa. ¿Qué desea? ¿Cómo está usted, señora? Soy Walter Neff, de Pacífico Todo Riesgo. ¿Pacífico qué? Pacífico Todo Riesgo, compañía de seguros. Vengo a renovar el seguro de los automóviles. He intentado hablar con su esposo, pero nunca le encuentro en la oficina. ¿Puedo yo atenderle en algo? El seguro caducó el día 15. Lamentaría que pudieran ustedes tener alguna avería no estando cubiertos totalmente. Le entiendo perfectamente, señor Neff. Estaba tomando un baño de sol. Supongo que no habría mirones. Respecto a la póliza, señora Dietrichson, lamento entretenerla, pero... No me molesta. Si espera que me ponga algo, bajaré enseguida. Nettie, acompáñale a la sala de estar. Pues este era un corte de la película Perdición, de Billy Wilder. Nos sirve para empezar este monográfico dedicado a la actriz Barbara Stanwyck, y tenemos aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio, al otro lado del teléfono, al crítico Faustino Sánchez. Hola, Faustino, ¿qué tal? Hola, Jose, buenas tardes. Bueno, ¿cómo podemos hacer una breve introducción a lo que supuso Barbara Stanwyck para la historia del Hollywood clásico? Pues Barbara Stanwyck quizá ahora mismo a nivel global no tenga el nombre que tienen otros iconos del cine clásico, ¿no? Pues pienso en Bette Davis, en Elizabeth Taylor, en Joan Crawford, Greta Garbo, pero realmente en su época era una gran estrella al mismo nivel que todas estas divas, y yo creo que hoy día Quizá porque era una actriz más versátil, que se encasillaba mucho menos, que hacía todo tipo de papeles y que presentaba unas características muy personales, ha quedado más quizá para un grupo más de aficionados al cine, más selecto, por así decir, o que tienen una mayor preocupación en otras cosas, y ha quedado menos como icono de ciertas de Hollywood clásico, aunque ella sea la encarnación del Hollywood clásico. Exacto, y bueno, tiene más de 80 películas en su filmografía, no podemos hacer un repaso por todas, y entonces hemos decidido centrarnos en su relación con el cine negro, antes y después de esta película de la que escuchábamos un corte, Perdición, porque incluso en sus primeros papeles pues se van adivinando las características de una femme fatale, ¿no? Pues sí, bueno, está claro, la película más recordada por todos de Barbara Stanwyck es Perdición, de la que luego hablaremos con más calma, porque además representa un poco la imagen que ha quedado de ella, la imagen de la femme fatale. Pero como tú dices, eso, muchas características ya se intuían en la personalidad que ella imprimía a sus personajes, incluso no solo en películas de cine negro, en comedias, en melodramas, en películas de todo tipo. Y realmente su gran eclosión fue con Perdición, pero en la carrera anterior vamos a ir viendo todas estas características, ya desde sus inicios con Frank Capra hasta que se consolidó su posición. Además, en los años 30, 40, pues trabajó con los directores más importantes del Hollywood clásico. En efecto, y hay un aspecto curioso, que sus primeras películas son de aquella época cuando todavía no se había impuesto el código de la censura, ¿no? Que estaría vigente bastantes años en Hollywood, ¿no? Eso es. Claro, por ejemplo, una de sus primeras películas, de las más representativas de su personaje prototipo, es Babyface, que es anterior al código Hays, que creo que empezó en el año 34, 35, por ahí. Entonces, ahí se ven unas características en esa película que luego iban a estar mucho más cortadas en el cine de Hollywood clásico. Entonces, en esa película se ve a una revista sexual que va escalando y que incluso tiene una parte cuando era prostituida por su padre en la infancia, cosas que parecen un poco fuertes para el Hollywood clásico y que se debe eso a que pertenece al momento justo anterior a la aparición del código Hays. Y ya después de la imposición de ese código, pues podemos mencionar Estela Dallas, de Kim Vidor, un gran melodrama, ¿no? Pero en cierto sentido se muestra un personaje con características comunes, de baja extracción social y que seduce a su futuro marido, ¿no? La escena en la que se presenta ante él, pues yo creo que si bajamos un poco las luces y cambiamos un poco el vestuario, podría encajar en cualquier película de cine negro. Pues sí, sí, sí. Estela Dallas además es de su primera época quizá la más representativa de ella, porque es un personaje que domina toda la película, es potentísimo. Es quizá el personaje más típico de Hollywood, un personaje más de Oscar, por así decirlo. Yo creo que fue su primera nominación. Sí, sí. Sí, fue. Y es una película quizá más de estudio, donde se nota también la mano de Kim Vidor. Y es una interpretación más melodramática de lo que a lo mejor era habitual en esas películas de esa época, más en torno a la comedia o al cine negro. Es muy melodramática, pero creo que tiene detalles muy interesantes y construye un personaje, vamos, que se come la película entera. Uh-huh. Y en realidad, lo que es el cine negro en sí, prácticamente su primera incursión sería con Perdición, pero ya hay películas antes relacionadas, ¿no? Por ejemplo, hemos seleccionado una curiosidad, una película bastante liviana, intrascendente, pero que tiene su gracia, Ocho mujeres y un crimen, que sería la primera vez en la que se juntó con Henry Fonda. Entonces vamos a escuchar un breve corte de este título. $1,000,000 por calumnias. Con sus ingresos actuales no teme que eso aumente considerablemente sus impuestos. Oh, no se preocupe, lo daré a beneficencia. Esto es una solemne tontería. No tiene ninguna base legal. Este artículo solo citaba hechos. Mintió a la policía. No había ningún cadáver. Había un cadáver y lo voy a demostrar aunque tenga que buscarlo yo misma. Va a cometer un asesinato. Por favor, no me tiente. Bueno, esto es más bien una comedia de asesinatos, un poco al estilo de la cena de los acusados, ¿no? Pero es verdad que con esa fuerza que proyectaba Barbara Stanwyck, los protagonistas masculinos de sus películas no solían ser los típicos fortachones, ¿no? Sino gente como Henry Fonda. Sí. Ella, de hecho, tenía una química especial con personajes quizá que se presentaban un poco tímidos en pantalla, como Henry Fonda, que se dejaban engañar por ella, como Gary Cooper, como veremos en Bola de Fuego, o en Juan Nadie, o Henry Fonda en la más típica con él, es las Tres Noches de Eva, donde ella hace de estafadora. Y luego, claro, es que a ella le venía muy bien también ese tipo de personajes, porque ella, si tenía una cualidad, era la inteligencia, la personalidad, la picardía que imprimía sus papeles. Entonces eso hacía que géneros como la Screwball Comedy de esos años pues le venían como anillo al dedo. Y con esas cualidades era con las que seducía al hombre, más que con un cuerpo explosivo como otras estrellas de la época. Aunque se hace mucho hincapié en varios de sus títulos de que tiene unas buenas piernas, pero en fin. Sí. Pues entonces vamos a seguir este repaso y llegamos así a Recuerdo de una noche de 1940. En primer momento puede parecer que no tiene nada que ver con el cine negro, porque es una comedia navideña, ¿no? Pero por un lado, pues está la primera aparición del tándem Barbara Stanwyck, Fred McMurray, ¿no? Que luego repetiría con Perdición. Pues sí, de hecho, ellos eran bastante amigos en la vida real y se nota también esa química en Recuerdo de una noche, que es una película de Michel Leysen, que suele pasar bastante desapercibido tanto la película como el director. Pero es muy interesante por la elegancia con que Leysen es capaz de rodar, por una cierta sensibilidad un poco blanda vista hoy día, pero que incluso en ese género, que puede ser menos propicio para Barbara Stanwyck que la comedia más alocada, pues también se desenvolvía muy bien. Y una prueba es esta película. De todas formas, si uno empieza a escarbar un poco en el argumento, yo veo algunas semejanzas con la posterior, el caso de Thelma Jordan, en el sentido de que el protagonista masculino es un fiscal, que está un poco tentado y demás, pero bueno, es otro elemento que se puede citar para ahondar en la relación que tantas películas de Barbara Stanwyck tienen con el cine negro y que nos está sirviendo de elemento vertebrador del programa de hoy. Y bueno, llegamos ya entonces a su segundo encuentro con Henry Fonda en Las Tres Noches de Eva, dirigida por Preston Sturges, quien había escrito el guión, curiosamente, de Recuerdo de una noche. Y creo que en el rodaje de esa primera película ya le había prometido a Barbara Stanwyck que iba a hacer un papel para ella, ¿no? Un papel de comedia screwball, como tú decías. Pues vamos entonces a escuchar un pequeño fragmento de Las Tres Noches de Eva para comprobar cómo se las gasta Barbara Stanwyck poniéndoselo difícil al bueno de Henry Fonda. No, ya estás harto, te largas. Esas mujeres no te dejan en paz, ¿verdad? Está bien, ve a amargarte al camarote. Ve a mojarte la cabeza. A ver qué puedo hacer. Lo siento mucho, señor. No se preocupe. ¿Por qué no mira por dónde va? ¿Por qué no mira? Mire qué ha hecho, me ha roto un tacón. Vaya, no sabe cuánto lo lamento. En ese caso debería acompañarme a buscar otro par de zapatos. Ahí están en un barco y Henry Fonda es un millonario, entonces todas las mujeres están detrás de él. Y Barbara Stanwyck va comentando la jugada hasta que le pone una zancadilla, que es lo que no se puede ver en este corte que hemos puesto de Las Tres Noches de Eva. Y esta es una película de 1941, ese fue quizá su mejor año, ¿no? Porque tiene tres grandes títulos, como son Las Tres Noches de Eva, Juan Nadie y Bola de Fuego, y con unas características comunes a estos tres papeles. Pues sí, para empezar, Las Tres Noches de Eva yo creo que es una de las cimas de la comedia, de la screwball comedy de Hollywood, quizá la mejor película de Preston Sturges junto con los viajes de Sullivan y le permite lucirse absolutamente a Barbara Stanwyck, dando muestra de esa picardía de la que hablábamos, de esa capacidad de embaucar a los hombres, que es lo que utiliza tanto en Las tres noches de Eva como en las otras dos películas que comentas, en Bola de Fuego y en Juan Nadie. Bola de Fuego se sigue moviendo en el terreno de la comedia, quizá menos incisiva que Las tres noches de Eva, algo más blanda, pero también con una carga de malicia importante. La verdad es que el escenario que presenta la película de Hawks es muy prometedor. Es una mansión donde hay una serie de sabios que viven concentrados en su mundo, haciendo una gran enciclopedia, y entonces aparece Barbara Stanwyck como si fuera una Blancanieves que revolucionara a todos los sabios, que son como los siete enanitos, y altera completamente el orden de la casa. Va embaucando a Gary Cooper para llevarlo un poco por donde quiere, bueno, todas las artimañas posibles, utilizando las armas que luego en sus películas de cine negro van a ser más evidentes. Y Juan Nadie ya es desde un punto de vista más dramático, además fue quizás su colaboración más importante con Frank Capra, con quien había empezado su carrera. Entonces ya se conocían, tenían confianza, y Juan Nadie de hecho fue la primera película independiente, por así decirlo, de Capra, de la compañía que él fundó, y él mismo dijo que había hecho esa película para satisfacer a la crítica, que de vez en cuando le daba la espalda, a pesar del respaldo de Hollywood, y bueno, se sirvió de Barbara Stanwyck para componer ese personaje, que es el contrapunto perfecto para Gary Cooper. Sí, es una periodista que se inventa noticias, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se monta un auténtico lío. Pues eso, tenemos que este año 1941 fue en el que Stanwyck interpretó a una estafadora en Las tres noches de Eva, a una bailarina en Bola de Fuego y a una periodista en Juan Nadie. Y siempre con esos engaños al protagonista, ya fuera Henry Fonda o Gary Cooper, pero frente a lo que ocurriría después en el cine negro, al final siempre hay una posibilidad de redención, ¿no?, que es el amor, y entonces acaba cediendo un poco el personaje de Barbara Stanwyck a los estereotipos románticos, pero solo al final de la película, digamos, ¿no? El resto es una auténtica rebelión. Sí, sí, sí. De hecho, la comedia loca de Hollywood era el mejor exponente de un cierto feminismo que había camuflado dentro de Hollywood. Quizá la máxima exponente fue Katharine Hepburn, con sus comedias alocadas, con La fiera de mi niña y películas de ese tipo. Entonces, Las tres noches de Eva la podemos meter un poco en ese cajón. Y las otras dos, Bola de Fuego, podríamos meterla dentro de ese grupo de comedia clásica, aunque tenga otras características. Y Juan Nadie, pues, es otra película que presenta pues todas estas características de Barbara Stanwyck, sus artimañas, su inteligencia para poder seducir, para llevar al hombre por donde ella quiere, para engañar. Y lo importante es que en todos sus papeles, en ese Hollywood clásico, en lugar de mujeres tímidas y un poco seguidistas de los hombres, que podía ser lo más habitual, sobre todo en ciertos géneros, pues ella no, ella imprime su personalidad y desde luego es siempre la que lleva las riendas. Muy bien, vamos a escuchar un par de cortes breves de estas dos películas. En primer lugar, de Juan Nadie, de Frank Capra. Por Dios, comisario, ha tenido 24 horas. Bien, claro, claro, coja un lápiz, se lo vuelvo a repetir. Mide 1,70 m más o menos. Ojos marrones, cabello color avellana y con un par de piernas finas como las que jamás entraron en este despacho. ¿Quería verme? Bueno, ahí está la referencia a las piernas, no me la había inventado. Y vamos ahora con un trocito de Bola de Fuego, con una auténtica explosión interpretativa que deja a Gary Cooper anodadado. Vine porque no podía dejar de pensar en usted cuando salió de mi camerino. Vine porque es usted alto, distinguido y guapo. ¿Guapo? Sí, ya me ha oído. Tal vez estoy loca, pero para mí es el clásico tipo Yun Yun. ¿Yun Yun? ¿No sabe lo que significa? No hemos llegado a eso. Teníamos que llegar y ya hemos llegado. Me importa un rábano si los otros vienen por mí. Es usted quien me tiene loca, sorbido el seso. ¿Puede comprenderlo? Por favor, señorita. Nada de por favor. Tal vez genera la suficiente energía para reprimir sus instintos, pero yo no. Pues esa era Barbara Stanwyck en Bola de Fuego, una película dirigida por Howard Hawks y con guión de Billy Wilder, que un tiempo después, en 1944, recurriría a ella para Perdición. Ahora sí que podemos entrar a analizar un poco más en profundidad, Faustino, la importancia que tuvo esta película dentro del cine negro, no la primera, pero sí una de las más representativas, ¿no?, en la historia del género. Sí, eso, vamos, sin duda ninguna. Más allá de que de Barbara Stanwyck, de que crea un icono del personaje de la femme fatale, la película en sí supone el cambio que supuso ese año, 1944, en la historia del cine negro. Porque el cine negro realmente venía como una derivación del cine de gángsters de los años 30, y pues hay gente que establece el principio del cine negro en El bosque petrificado, otros que prefieren ponerlo en El halcón maltés, en el año 41. Entonces, quizás es un poco difuso, pero las características empezaron a asentarse a finales de los años 30, principios de los 40. Y la importancia del año 44 es que empezaron a hacer películas directores europeos que habían huido de Europa a causa de la aparición de Hitler, del Holocausto. Entonces, muchos autores europeos pues llevaron a Hollywood pues influencias del expresionismo alemán y muchas características que hicieron el género más oscuro. El halcón maltés, por ejemplo, pues podemos ver que es una película más, casi más de aventuras que contenga los elementos más turbios del cine negro. Sin embargo, en el 44 tenemos Perdición, de Billy Wilder, que de origen alemán, o bueno, austriaco. Tenemos también Laura, de Otto Preminger, y tenemos La mujer del cuadro, de Fritz Lang. Entonces, estas tres películas marcan lo que se suele denominar las características del cine negro europeizado y que le dan una dimensión extra al cine negro que hasta entonces no tenía. Y dentro de estas, pues Perdición es una pieza clave. De hecho, una anécdota es que, por ejemplo, Woody Allen, cuando le preguntan por sus películas favoritas, siempre dice que la película perfecta, la película mejor hecha, no dice que sea la mejor, dice que es la mejor hecha, es Perdición, a la cual de hecho homenajea en varias películas. Y si lo dice Woody Allen, que es todo un cinéfilo, pues bueno, algo de peso tendrá su opinión. Algo cierto, ahora sí. Y bueno, entre esas características oscuras que estás mencionando, pues por supuesto la del personaje de Femme Fatale, que también presenta una de sus plasmaciones más potentes en esta película Perdición, ¿no? Con Barbara Stanwyck, que ya deja a un lado, digamos, cualquier reparo, cualquier rémora de decencia, y se convierte en una auténtica mantis religiosa, ¿no? Sí, totalmente. Estas características que comentábamos antes, de seducir, de manipular, de llevar a los hombres o a la gente por el camino que ella quiere, pues en las otras películas acaba siendo un poco adocenado por un poco por imposiciones genéricas de Hollywood. Pero al final una comedia tenía que ser una comedia y un melodrama tenía que ser un melodrama. Aquí, también con la llegada de estos cineastas europeos, da una cierta libertad en ese sentido. Y se nota en Perdición que ya no hay, como dices, ningún tipo de reparo. Es un personaje totalmente despiadado. Y aquí, claro, ya también tuvo la suerte, ese personaje que está escrito a cuatro manos entre Billy Wilder y Raymond Chandler, tiene unos diálogos fabulosos, le permiten lucirse de una forma, vamos, extraordinaria. Además, llenos de dobles sentidos, que a ellas le daba muy bien, porque ella, lo que decíamos, como quizá no se muestra tan evidente como otras divas de Hollywood, hay mucho contenido subterráneo en ella. Entonces da mucho pie a las dobles interpretaciones, a los juegos de palabras, da un sentido ambiguo especial a sus películas y a sus personajes. Y una complejidad añadida, claro. Y bueno, también dentro de esa imagen icónica de Barbara Stanwyck en Perdición, pues hay que añadir la peluca, ¿no? Rubia y el brazalete del tobillo, ¿no? El tobillo. Sí, es mítica escena en la que baja por las escaleras en la presentación con el brazalete en el tobillo. Y en cualquier caso, la relación que establece el personaje de Barbara Stanwyck con el de Fred McMurray en esta película de Billy Wilder es de todo menos amorosa, ¿no? Porque pueden tener algún momento de pasión, pero lo que les une es la culpa, el remordimiento, etcétera, ¿no? Eso es. Es un tipo de atracción que debió chocar mucho en aquella época porque es totalmente turbio, vamos. Y bueno, de hecho ella, claro, puso al principio, tenía sus reparos en interpretar el personaje por hacerlo junto a Fred McMurray, que era su amigo, y decían que cómo se iban a involucrar ellos dos en algo así, pero al final los resultados fueron excelentes. Y está claro que en lo sucesivo ya no tendría más reparo Barbara Stanwyck en hacer de femme fatale. Hay al menos otros dos casos destacados donde interpreta ese papel. Por ejemplo, El extraño amor de Martha Ivers. Escuchamos un pequeño fragmento. Dime, Martha, ¿qué debo hacer con mi amor por ti? Contéstame, Martha, ¿por qué no abandono todo esto? ¿Por qué no lo dejo todo de una vez? Dímelo tú, Walter. Aquí es Kirk Douglas, el pobrecito que cae bajo las garras de Barbara Stanwyck, en una película que, bueno, sigue un poco la senda de Perdición, aunque se ahonda un poco más en las raíces del personaje, ¿no? En por qué es así de despiadado, cosa que en Perdición pues queda un poco en el aire, yo creo. Sí, también El extraño amor de Martha Ivers está, aunque sea cine negro, está más dirigido hacia el melodrama, por así decirlo. Tiene más explicación psicológica, y en ese sentido es una película más clásica, y Perdición, pues, también por eso esa modernidad de Perdición, porque tienes que imaginarte, se sugieren todas las motivaciones del personaje, subraya mucho menos, mientras que El extraño amor de Martha Ivers quizá se ha quedado un poco antigua por esa componente más clásica de un personaje pues más lineal, en el que se intenta profundizar en su psicología de una forma más convencional, pero aún así es bastante bastante interesante. También el director Lewis Millstone tampoco tiene el nivel que podía tener Billy Wilder, aunque el guion está escrito por Robert Rosen, que era un director que hizo películas como El Político o Cine Muy Incisivo, un director que estuvo perseguido por La Caza de Brujas. Entonces también es un escritor potente, pero quizá le falta una cierta chispa a la película, según mi opinión. No, desde luego el gran papel de femme fatale de Barbara Stanwyck es el de Perdición, pero es curioso comparar un poco sus trabajos posteriores. Es el caso del extraño amor de Martha Ivers, de 1946, creo, o el caso de Thelma Jordan, de la que hablábamos antes, de 1950. Vamos a escuchar un corte de esta otra película. Por favor, señor Marshall. Hace un momento me has llamado Cliff. En unos momentos eres Cliff y en otros el señor Marshall. ¿Y quién soy yo? ¿El señor Marshall Cliff? No lo sé. Quizás soy una mujer fácil y no lo sabía. Quizás es que me gusta liarme cuando salgo de juego. Bueno, y por lo menos no nos podemos quejar del director que hizo esta película, El caso de Thelma Jordan. Otro de los grandes clásicos del cine negro es Robert Siodmak, ¿no? Sin duda, Robert Siodmak es otro director que venía de Europa y que también sirvió para afianzar el género. Tiene pues algunos de los grandes grandes películas del cine negro, Forajidos, por ejemplo, o El abrazo de la muerte, o La escalera de caracol, vamos, hizo una gran carrera basada en el cine negro sobre todo, y esta, el caso de Thelma Jordan, no me parece de sus mejores películas, pero sí que tiene su personalidad visual, queda patente, y bueno, pues seguimos con el personaje de Barbara Stanwyck, sigue teniendo las características que antes comentábamos. De femme fatale por excelencia, claro. De todas formas, hay unas raíces sociológicas casi, ¿no? Podríamos decir, para el surgimiento del estereotipo de femme fatale, ¿no? Se habla de que tras la Segunda Guerra Mundial, pues las mujeres habían ido cobrando un peso en la sociedad que luego con la paz generó ciertos conflictos y habría una especie de proyección al miedo a la mujer independiente, ¿no?, con este tipo de cine. Eso es, eso es. De hecho, hay una cierta ambigüedad, ¿no?, porque por un lado, ambigüedad en cuanto a la noción de género que se desprende de las películas de cine negro, porque por un lado está ese miedo que podría catalogarse de algo quizá machista, misógino, pero luego está que la personalidad que tenían las mujeres en estas películas, la independencia, la inteligencia, no está en ningún otro tipo de películas de esa época. Y en ese sentido refuerza mucho más la individualidad de la mujer, su capacidad de autosuficiencia, que en esos años era algo que todavía estaba por conquistar, sobre todo en una ciudad, una sociedad como la estadounidense. Esa es una contradicción que está ahí en la propia génesis del cine negro, ¿no? Yo creo. Sí, uh-huh. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, estos tres papeles, Perdición, El extraño amor de Martha Ivers y El caso de Thelma Jordan, marcan bastante la trayectoria posterior de Barbara Stanwyck. No es que se encasillara en el papel de femme fatale, porque no es así, pero sí que varía la percepción que de ella tiene el público, ¿no? Sí, eso está claro. Al final, una actriz, y más si está en Hollywood y más en esa época, al final, aunque ella no lo pretenda, acaba un poco atada a sus éxitos. Y en este caso, pues, hay ciertas características que ya se asociaban inevitablemente a Barbara Stanwyck y que van a seguir a lo largo de su carrera, a pesar de que luego veremos que hay otras películas donde sí que desarrolla otras características de su personaje, manteniendo un poco esa mujer independiente, fuerte, que es capaz de valerse por sí misma, todas las características que afortunadamente definen sirvieron para definir una individualidad femenina en esos años en los que abundaban también muchos melodramas en los que la mujer estaba sujeta al hombre. Y, por ejemplo, se supone que en 1946 Barbara Stanwyck hizo su última comedia, así que a partir de entonces pues estaría ligada a géneros como el cine negro, por supuesto, pero también el melodrama, cine de misterio, el western. De esa faceta suya hablaremos un poco después también. Y bueno, ahora queríamos hacer un poco de hincapié en esos otros títulos del cine negro que con el protagonismo de Barbara Stanwyck dejan atrás la noción de femme fatale, empezando por Las dos señoras Carroll de 1947. Hace mucho que estás casada. Llevamos 10 años juntos. Mi esposa está inválida desde que nació la niña. Sally, tienes que... ¿Crees que puedo casarme contigo ahora? Me temo que no me conoces bien. Sabes que te quiero. No quiero esa clase de amor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? No quería perderte, Sally. Pero me habrías ahorrado tanto dolor. Las dos señoras Carroll fue un poco una oportunidad perdida, porque dos de los grandes actores del cine negro, como Humphrey Bogart y Barbara Stanwyck juntos, no tuvieron, yo creo, el apoyo de la dirección o el guión como para que surgiera un clásico que podía haber sido, ¿no? Pero bueno, es una película interesante que muestra otra faceta de Barbara Stanwyck. Ya no es una femme fatale, sino una mujer en apuros con todos esos recursos y esa integridad que la enfrentan al mundo masculino de chantaje, asesinatos, locura, etcétera, ¿no? Sí, ya también conforme va avanzando la década de los 40, poco a poco los géneros se van también hibridando, un poco también como pasaba en El extraño amor de Martha Ivers, pues van derivando hacia otros géneros, se van mezclando, tomando tintes a lo mejor de melodrama, un poco de todo. Pero esta película que dices, la verdad es que sí que es un poco de pena que dos actores como Bogart o Barbara Stanwyck no tuvieran una película de más entidad. Quizá el director, que Peter Godfrey, al cual yo ni siquiera conocía, pues tampoco ayudó mucho. Pero bueno, ahí está como título a tener en cuenta dentro de la aportación de Barbara Stanwyck al cine negro. Y un poco esa hibridación de la que hablabas antes, partió, yo creo, de una película donde no actúa Barbara Stanwyck, pero donde ya quiso actuar, Alma en suplicio, Mildred Pierce, de 1945, con Joan Crawford, y que es un poco una mezcla entre El amor de madre de Stella Dallas y el cine negro, ¿no? Ahí se ve cómo puede hacerse noir con un protagonista femenino que no es una femme fatale. Eso es. Quizá Alma en suplicio es la película más representativa de esa corriente que intenta fusionar el cine negro, por un lado, con el melodrama de mujeres, por así decirlo, como se llamaba en aquella época. De hecho, es bastante revelador que sea una de las películas favoritas de Pedro Almodóvar, que ha estado bastante influido por ella, que mezcla un poco sus dos pasiones, el drama más pasional junto con una historia de crímenes, de asesinatos, de venganzas. Y bueno, volviendo a la filmografía de Barbara Stanwyck, hemos mencionado Alma en suplicio porque tenía interés para entender estas otras películas. Nos encontramos, por ejemplo, con Voces de muerte, de Anatol Litvak. Yo creo que es un título bastante interesante y único dentro del género. Vamos a escuchar un corte primero y ahora lo comentamos. Oiga, ¿quién está ahí? Olvidaba una cosa. ¿Quieres que use la pistola? No, pero hazlo rápido. Nuestro cliente dice que no quiere hacerla sufrir. De acuerdo, George, no te preocupes, no habrá fallos. Ya me conoces. Y no te olvides de coger los anillos, las pulseras y las joyas del cajón de la cómoda. Nuestro cliente quiere que parezca un robo vulgar, un simple robo. Es muy importante. De acuerdo. Déjame que compruebe la dirección otra vez. Es en... ¡Oiga! Bueno, tiene bastante miga, yo creo, esta película Voces de muerte, ¿no, Faustino? Pues sí, la verdad es que es muy interesante porque plantea una película de cine negro en un ambiente como muy claustrofóbico. Restringe la acción a una heroína, Barbara Stanwyck, que está paralizada y por un error técnico escucha una conversación telefónica que la alerta de algo que va a suceder, y claro, ella está atada a la cama y su única forma de comunicarse es el teléfono. Entonces, es un poco pionera en ese sentido, porque muchas películas vinieron después copiando o modificando esa idea. Y claro, es una película en la que la heroína total es Barbara Stanwyck, y eso que el reparto estaba también por Lancaster, pero bueno, creo que era una de sus primeras apariciones y el papel de estrella obviamente era de Barbara Stanwyck. A mí me recuerda un poco a veces, al ser ya una actriz madura en esa posición, al estar atada a la cama, además por una enfermedad psicosomática, me recuerda un poco al personaje de Joan Crawford en que fue de Baby Jane. Claro. Y creo que, aunque quizás no directamente, pero tuvo cierta influencia en estética en muchas películas posteriores. Sí, aunque yo creo que en realidad es otro tipo de actriz, ¿no? Respecto a Joan Crawford o Betty Davis, ¿no? En Barbara Stanwyck, capaz de mucha intensidad, pero pocas veces se la puede acusar de histrionismo, ¿no? Diríamos. Sí, es lo que comentaba antes. Pues no tiene la afectación que puede tener Joan Crawford o Betty Davis, y por eso también puede ser menos icono que ellas, pero también más moderna en el planteamiento, en la visión que podemos tener ahora sobre sus películas. Creo que se mantienen mejor por esa manera de interpretar, más contenida, con más matices también. Y un personaje que puede presentar similitudes con el de Joan Crawford en Que fue de Baby Jane, pues se puede comprobar perfectamente la diferente forma de interpretar que tienen ambas. Además, un personaje bastante complejo, el de Voces de Muerte, porque efectivamente ella está ahí paralizada, pero según se va mostrando en los flashbacks, que esa película tiene una estructura de flashback bastante complicada y enrevesada, que no solo es una víctima, sino también es una manipuladora, ¿no? Con lo cual se fusionan dos de las facetas de los papeles habituales de Stanwyck. Sí, eso es. Es un poco como si a ese papel de víctima Stanwyck le aportara su personalidad, las características propias que tuvieron otros personajes suyos y que ella le sabía imprimir como nadie. Uh-huh. Y bueno, un último apunte, ¿por qué se recurría tanto al flashback en las películas del cine negro? Perdición está narrada empleando esa técnica y aquí en Voces de Muerte encontramos un flashback dentro de un flashback, que ya es un poco el colmo, ¿no? Pero bueno. Sí, pues es muy habitual. Quizá una de las más representativas también es Forajidos, de propio Robert Siodmak, que comentábamos antes. Tiene una estructura bastante enrevesada, estructuras complejas, y yo creo que es muy coherente un poco con la idea de la sociedad turbia que querían mostrar. Querían dar la idea de un mundo enrevesado en el que la forma fuera coherente un poco con lo que se contaba. El cine negro, al fin y al cabo, como han dicho mucha gente, era quizá la mejor forma de crítica social de aquella época. Hay definiciones muy diferentes, mucha polémica en torno a la definición del cine negro, pero una de las características principales es que siempre tiene esa crítica social implícita, ya sea más evidente o menos, y luego ese gusto por jugar con los arquetipos y darle la vuelta. Entonces, para eso, jugar con las estructuras, poder retorcer las tramas, las historias, pues habría muchas posibilidades. Bueno, y eso lleva en ocasiones a unas historias un tanto rocambolescas, como la siguiente Mentira Latente, pero a mí es una película que me ha gustado, engancha bastante. Si se superan esos agujeros en el argumento, vamos a escuchar un pequeño corte de este otro título protagonizado por Barbara Stanwyck. Hemos luchado contra esto con todas nuestras fuerzas. Lo hemos alejado mil veces, pero sigue volviendo en forma de una mirada, un recuerdo. Pensabas que nuestro amor bastaría para que olvidáramos, pero no ha sido así, porque esto es algo distinto. Se trata de un asesinato. Pues sí, si no me equivoco, había una película por ahí de los 90 que se llamaba Mientras Dormías. Sí, pues esto es un poco Mientras Dormías mezclado con el cine negro. Ahí dejo la referencia, con lo cual hay muchas sorpresas y bueno, otra muestra de que este director está bastante infravalorado, ¿no? Como tú comentabas, Leysen, que trabajó con grandes guionistas. En algunos casos, los cambios que él planteó en esos guiones obligaron a los guionistas a convertirse en directores, pero si te parece, podemos hacer una pequeña referencia a este realizador que trabajó en dos ocasiones con Barbara Stanwyck, primero en Recuerdo de una noche, de 1940, y luego en 1950 con Mentira Latente. Sí, pues justo la anécdota que comentabas es una que tuvo con Billy Wilder, porque Billy Wilder era en su época de guionista, antes de pasar a la dirección, pues escribió el guión de Si no amaneciera. Entonces, ahí escribió junto con su co-guionista, Charles Brackett, una escena en la que Charles Boyer tenía que hablar con una cucaracha. Entonces, a Michel Leysen le pareció aquello totalmente ridículo y eliminó la escena. No aceptó incluir esa escena en la película final. Y eso provocó que Billy Wilder se rebelara y el año siguiente, creo que fue, o dos años después, se pasó aquí a la dirección, dirigió el mayor y la menor, y empezó una carrera en solitario para que nadie tocara sus guiones. Entonces, un poco la mala reputación de Michel Leysen también viene del auge en el que ha estado Billy Wilder todos estos últimos años, y ha arrastrado Leysen esa mala fama. Pero bueno, yo creo que es bastante inmerecida. viene de la desanimada versión personal de Billy Wilder, y Leisen tiene, es muy diferente, obviamente, que Wilder, y tampoco es comparable, pero tiene muchas características que se pueden reivindicar: la elegancia de su puesta en escena, la humanidad con que trata a los personajes, su forma de hibridar géneros. Es un director muy de Hollywood, pero que eso le hizo estar un poco oculto una vez pasada esa época de gloria del cine clásico. Y además que para redescubrir o alabar a algún director no hace falta rebajar a otros, igual que tampoco tenemos nada en contra de Joan Crawford, aunque hayamos hecho algún comentario. En cualquier caso, le faltaba a Barbara Stanwyck, para cerrar su trayectoria dentro del cine negro, trabajar con Fritz Lang, ¿no? Que es casi uno de los inventores también, ¿no?, de este estilo. Pues sí, justo Fritz Lang, que como decíamos, el año 44 hizo La mujer del cuadro, quizá es su primera película negra más pura, aunque realmente también podemos considerar Cine Negro M o Furia, otras películas suyas anteriores, o Solo se vio una vez, pero quizá no tenían las características tan depuradas. Entonces, en La mujer del cuadro, Lang ayuda a definir el género perfectamente, igual que hace Billy Wilder en Perdición o Preminger en Laura. Y luego, en cambio, con Encuentros en la noche, que es la película donde se juntó con Barbara Stanwyck, lo que encontramos es una especie de subversión o de cuestionamiento de los valores que hay implícitos en el cine negro, yo creo, ¿no? Vamos a escuchar un corte de esta película donde también aparecía Marilyn Monroe. ¿Qué quieres, Joe? ¿La historia de mi vida? Te la contaré en cuatro palabras: grandes ideas, pequeños resultados. ¿Y el tipo con el que le escribiste a mamá que te ibas a casar? Me descuidé poner que ya estaba casado. ¿Te parece sórdido? Pues es sórdido. Aquí hay una trama de melodrama, sobre todo, pero bueno, la presencia de Barbara Stanwyck y de Fritz Lang en la dirección pues le dan un toque más oscuro, y también se está cuestionando el que los personajes se dejen llevar por las pasiones, que es algo que suele suceder en el cine negro, ¿no? Es una especie de remordimiento que se plantea el cine negro al mirarse a sí mismo este título, en fin, y con él ya pues cerraríamos esta etapa de películas protagonizadas por Barbara Stanwyck en clave de noir. También hay algunos títulos más que no hemos visto, como El aullido del lobo, Astucia de mujer, El único testigo, Crime of Passion, pero bueno, que ahí se mezcla el cine negro con el thriller, el suspense, etcétera. Pero bueno, ya hemos hecho un repaso lo suficientemente amplio. Y para terminar, pues si te parece, Faustino, hablamos de otro de los géneros que más cultivó Barbara Stanwyck, el western, la película del oeste, y su relación con el cine negro, porque algo de eso hay, ¿no? Pues sí, hay algo de eso. La verdad es que tiene muchísimos westerns Barbara Stanwyck, pero yo me quedo con dos especialmente interesantes y que son muy poco conocidos y que además sirven para definir muy bien, se acoplan perfectamente al personaje de mujer que fue definiendo Barbara Stanwyck a lo largo de su carrera. Una es Las furias, de Anthony Mann, que es muy diferente a otros westerns de Anthony Mann, quizá porque es una película en blanco y negro, más cerrada, aunque sea también de un ambiente de terratenientes, pero la forma de rodar es como más modesta y presentando unas pasiones que a veces están también más cercanas al melodrama. Puede estar más cerca a lo mejor de Duelo al Sol o de otras, o de las películas de cine negro del propio Anthony Mann, que de los westerns que hizo después, Horizontes Lejanos, todas estas películas tan tan abiertas. Y luego la otra gran película, que me parece una joya absoluta, es 40 pistolas, de Samuel Fuller, que es ya del año 57, o sea, ya había hecho todas sus grandes películas, y ahí entra de lleno en un género como el western, en el que ya había sido muy partícipe, pero encarna un personaje potentísimo que no es nada típico en el western, que quizá lo podamos relacionar con el personaje que hizo, volvemos a Joan Crawford, en Johnny Guitar, claro, o incluso Marlene Dietrich en Encubridora, personajes de mujeres fuertes que son capaces de dominar un terreno como el western. Y ahí ella pues se ven todas las características de la mujer fuerte que domina a los hombres, que es capaz de impulsarlos hacia un objetivo, hacia el objetivo suyo, del que ella haya incubado a lo largo de toda su carrera, pues lo vemos aquí muy, muy patente. Vamos a escuchar un diálogo de 40 pistolas de Samuel Fuller con esos dobles sentidos que también se le daban a Barbara Stanwyck. No me interesa usted, señor Bonnet, sino su pistola. ¿Puedo cogerlo? No. Simple curiosidad. Podría estallarle en la cara. Me arriesgaré. Bueno, esto nos muestra a una femme fatale trasplantada casi directamente en western, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Además, en 40 pistolas ella tiene a una banda de 40 hombres. Ella domina el pueblo prácticamente, tiene enfrentamientos directos, es la que maneja todo con... Quizá no usa tantas artimañas, es un personaje más honesto que el de sus típicos personajes de cine negro o de comedia de sus primeros años, pero es muy fuerte en cuanto a la personalidad y la fuerza que es capaz de desplegar. Sí, no necesita prácticamente artimañas porque es la dueña de todo. Claro, digamos, es la dueña, no necesita trepar como necesitaba en otras épocas, sino que ahora es simplemente imponer su personalidad, mantener su estatus. Y bueno, esta es prácticamente la última película importante de Barbara Stanwyck. Ya tenía 49 años ahí. Después protagonizó algunas más, incluso en los años 60. Y el final de su carrera pues fue en la televisión, con alguna serie basada en los western también, ¿no? Como El Gran Valle. O con esa última aparición en El Pájaro Espino. Pero bueno, nos ha servido el cine negro para hacer un repaso por algunos de los títulos más interesantes de la filmografía de esta gran actriz. Pues sí, básicamente sí, los últimos años ya acabó un poco más dirigida a las películas televisivas, a las series, también porque coincidió con el ocaso del cine clásico de Hollywood, con el fin del sistema de estudios. De hecho, sus últimas películas, como 40 pistolas, pues ya eran películas más pequeñas, más de casi bajo presupuesto, más psicológicas, más ambiguas. Y bueno, el fin del sistema de estudios también fue, en cierto modo, el fin de la carrera cinematográfica de Barbara Stanwyck. Sí, aunque bueno, de su paso por la televisión también le sirvió para ganar bastantes premios. Sí. Y bueno, y recordemos que finalmente, después de 4 nominaciones a los Oscar, de las que no ganó ninguna, obtuvo un galardón honorífico en los años 80. A mí nunca me ha importado mucho el tema de los Oscar, pero que Barbara Stanwyck no consiguiera ninguno en su momento, pues choca un poco, ¿no? Pues sí, choca mucho, y más viendo las actrices que le quitaron los Oscars en las películas que cuando estuvo ya nominada. Que no tenga ya un Oscar por Perdición o por el personaje que hace en Estela Dallas, pues llama mucho la atención y bueno, sirve un poco para ejemplificar lo que eran los Oscar, que dejaron a tantos grandes directores, actores, actrices sin premio de ningún tipo. Luego los consolaba con el Oscar honorífico. Sí, por supuesto, pero afortunadamente la historia del cine o la percepción que ha ido teniendo la gente se ha construido al margen de los Oscars, en gran parte, ¿no? Podemos decir. Sí, afortunadamente. Pues bueno, vamos a escuchar, para ir terminando, una canción de 40 pistolas que habla sobre el personaje de Barbara Stanwyck, se llama High Riding Woman, con eso de que los tiene dominados a todos, pero en el fondo es una mujer como cualquier otra. She's a high-riding woman with a whip. She's a woman that all men desire. But there's no man can tame her. That's why they name her the high-riding woman. with a whip. She commands and men obey. They're just putty in her hands, so they say. When she rides and the wind is in her hair, she has eyes full of life, full of fire. But if someone could break her and take her whip away, someone big, someone strong, someone tall, you may find that the woman with a whip is only a woman after all. Pues ahí estaba esta canción, High Riding Woman, de la película 40 pistolas de Samuel Fuller, uno de los últimos papeles importantes de Barbara Stanwyck, protagonista hoy aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Y hemos tenido a Faustino Sánchez, muchas gracias por todos esos datos interesantes y opiniones que nos han permitido contextualizar y comprender un poco mejor la carrera de esta gran actriz. Muchas gracias a ti, yo estoy encantado de estar aquí. Muy bien, pues espero que esta no sea tu última intervención, ni mucho menos en el programa, así que hasta pronto. Hasta pronto. Acaba ya esta edición de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2 y media a 3 y media de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. También en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, donde colgaremos el audio de este programa y también un artículo repasando esa relación de Barbara Stanwyck con el cine negro, sobre la que ha añadido más luz el crítico Faustino Sánchez, nuestro invitado hoy aquí. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Hasta la semana que viene. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.